Continuamos con nuestro espacio ambiental protegido. Hoy sale Jennifer Ibarra, que participa de la Fundación Cuyunche. Vamos a charlar sobre el trabajo que realiza la Fundación. Creo que ella ya está en línea. Jennifer, ¿nos escuchás? Hola, sí, sí, perfectamente. Hola, hola, Jennifer. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, te hablan Jay y Angelita desde el piso. Bueno, comentanos acerca de la fundación, cuándo inician y cuál es su importante trabajo en nuestra sociedad. Mirá, este año justo estamos cumpliendo 30 años, así que ya montón. Seguramente van a recibir por ahí en la mesa la invitación a algún evento que vamos a hacer, porque no lo vamos a dejar así que pase desapercibido. Así que sí, cumpliendo 30 años como fundación y más de 30 como cuerpo de inspectores ad honorem de la Dirección de Recursos Naturales Renovables, que fue lo que le dio origen a la Fundación Cuyunche. Ajá. Empezamos trabajando en lo que era aplicación a las leyes en vigencia, que son las leyes que defienden lo referido a fauna, flora, pesca, arbolado, áreas protegidas, y después se sumó el tema de ley de incendio. Y en algún momento incluso hicimos un curso para todo lo que era referido a saneamiento ambiental. Cuando estaba en saneamiento, Pablo Alonso, pues pasó a llamarse Dirección de Desprotección Ambiental, como le decimos nosotros, pero antes era Dirección de Saneamiento Ambiental. Así que bueno, también en algún momento tuvimos credencial para actuar, qué sé yo, derrames de petróleo, denunciar ese tipo de cosas. Pero bueno, nos fuimos quedando con el tema este de básicamente de conservación del ambiente, protección de la fauna y la flora, combate al tráfico y a la cacería furtiva de fauna y, por supuesto, intervenir en lo que se pueda en políticas públicas referidas a lo que es la protección y conservación del ambiente, ¿no? Y no solo en Mendoza, sino también en red con otras organizaciones del país. Perfecto, Jennifer. Y digo, contar un poquito que también fueron como la propulsora de la ley 7887, de la prohibición de animales en los circos. De los circos, sí. También quería preguntarte respecto a esto de los animales, de qué nos puedes contar de los animales que teníamos aquí antes en el ecoparque, por dónde andan, qué se sabe de ellos. Mira, sí, como dijo tu compañera, junto al diputado Piedrafita, llevamos adelante la 7887, fueron 4 años así de cabildeo y de militancia, pero finalmente salió y salió por unanimidad, ¿no? Y sí, fuimos pioneros en el país en esa ley, porque no solo prohibían los animales silvestres en los circos, sino también los animales domésticos, entendiendo que, por ejemplo, los caballos de exhibición sufrían el mismo régimen que cualquier león o tigre que se tenía ahí en el circo, ¿no? Así que en ese momento se incluyeron los dos animales. Y respecto del ecoparque, honestamente, mucho para contarles no tenemos. Sabemos lo mismo que saben ustedes a través de los medios de prensa, que reciben una gacetilla única por parte del zoológico, así que mucho más no les podemos decir. Estamos con la misma información que tienen ustedes. Sí, bueno, seguimos de cerca en su momento la derivación de todos los que fueron los pecaríes y los tapires a la zona ahí de la Mesopotamia, los 10 osos a este refugio en Estados Unidos, junto con las elefantas a Brasil, bueno, Cecilia a Brasil también, a Sorocaba, a un santuario de chimpancés, pero no sabemos mucho más. Sí vemos lo que se ve de afuera y que ve toda la gente, que son los cientos y cientos de rumiantes que se ven en las jaulas que se han seguido reproduciendo, y la cantidad de animales sigue siendo más o menos la misma, porque todo lo que se ha dado en adopción después se ha vuelto a reproducir, es lo que vemos desde afuera. Pero estamos igual de faltos de noticias como todos los medios de prensa. Perfecto. Entendemos, Jennifer. Bueno, igualmente gracias por darnos esa aclaración. La verdad que debería haber más información disponible. Sí. ¿Verdad? Sí, sí, yo creo que nos la merecemos, tenemos derecho a ese acceso, a esa información que te dan con cuentagotas. Sí. Bueno, lo que se supo de la licitación para hacer remodelaciones que nada tienen que ver con el bienestar de los animales. Fíjate vos que lo que han anunciado son bares, restaurantes, bibliotecas, salones, y para la comodidad de los animales nada, excepto, debo decir, que se anunció la construcción de un recinto nuevo para los papiones, esos monos de cola pelada que todos han visto desde chiquitos en la misma jaula de hace 50 años. Bueno, parece ser que va a haber un recinto nuevo para estos animalitos, ¿no? Pero fuera de eso, para la comodidad de los animales y para el bienestar de ellos, no he escuchado ni leído ningún anuncio. Y nosotros, bueno, nos abrimos del zoológico después que salió la ley, que propulsamos nosotros junto a otras instituciones, el gobierno se la apropia, ellos largan su propia ley sacando las cosas que no convenían de la ley original que hicimos nosotros, y bueno, se apropiaron también del nombre, como lo hizo Buenos Aires también. En su momento nos pidió el modelo porque le gustaba, y bueno, se apropiaron del nombre Ecoparque, que fue una construcción que hicimos nosotros desde nuestra visión junto con todas las otras organizaciones, que en su momento fueron la Asamblea por el Árbol, Gaia, Ciudadanos Autoconvocados, bueno, perdón si me estoy olvidando de alguien, pero bueno, eran como 5 o 6 organizaciones, sí. Qué tremendo sí. Lo que nos contás, Jennifer. Bueno, no cambiando de tema, pero sí yendo más a respecto a su asociación, ustedes tienen una página, ahí hay un apartado que dice campañas, yo creo que eran 4. ¿Podrías contarnos cuáles son las campañas activas actualmente y de qué tratan? Mira, las activas siempre son, por supuesto, nuestra lucha por defender la 7722 y nuestra oposición a la mega minería contaminante, saqueante y secante. Nuestro Mendoza libre de fracking, siempre desde que, bueno, como les decía recién, nuestro origen es la lucha contra el tráfico de fauna y la cacería furtiva, y llevamos muy activamente una contra la matanza indiscriminada de pumas que hay a lo largo de todo el país, ¿no? Y esta no querer la coexistencia entre un depredador que está antes que nosotros y, bueno, y la ganadería, ¿no? La ganadería en pequeña escala, entendiendo que el problema es real y concreto, pero entendiendo también que no hay voluntad por parte del gobierno para juntar esas dos cosas, esas dos oposiciones, ¿no? Y uno de los casos más concretos, bueno, es el pago por puma muerto que se lleva adelante en Chubut, Santa Cruz y Río Negro. Y les tengo que dar una primicia. Y ustedes son los primeros, pero les juro que son los primer medio de prensa que se están enterando que entre hoy y mañana estamos presentando ante la Justicia Federal desde Mendoza justamente un amparo y un pedido de que se suspenda este pago por puma muerto y esta matanza sistemática que ocurre desde hace 50 años. 50 años matando pumas sin parar, sobre todo Río Negro. Chubut y Santa Cruz llevan 20 y pico de años. Estamos presentando un amparo ante la Justicia Federal y solicitando esto. Números sobre la mesa, estudios, las provincias, estas mismas provincias no cumplen con sus propias leyes que dicen que tienen que presentar informes. Así que bueno, deseennos suerte, vamos a presentar este amparo, como les digo, entre hoy y mañana, y bueno, vamos a necesitar, por supuesto, la mayor difusión, porque lo estamos haciendo una patriada, una quijotada desde Fundación Cuyunche hacia afuera de la provincia. Buenísimo. Así que son los primeros en enterarse. Gracias por contarnos, queremos estar ahí atentis. Sí. No sé si sea posible organizar una nota para hablar de eso. Sí, ahí le vamos específicamente, a estar, ya que ya llegó el gato. Por supuesto, y también les voy a pasar después el teléfono de nuestro abogado patrocinante, que es el doctor Guillermo Hernández, que es un reconocidísimo abogado en Mendoza, que es abogado ambientalista. Buenísimo. Así que, bueno, con él preparamos todo el escrito, que nos llevó varios meses y son varias hojas. Así que, bueno, ojalá que al menos felicidades que lo puedan hacer, y ojalá que tenga mucho. Y mira, bueno, si no sale el amparo, al menos que sirva para poner el tema en la mesa, sí, y que esta gente vea las 3 provincias que están en falta. Ellos están en falta porque no hacen los estudios y no presentan los informes, nadie sabe cuántos pumas se matan, o sea, nadie sabe nada. Entonces, bueno, al menos que se ponga el tema sobre la mesa, ¿no? Y ojalá, bueno, sí, que saliera el amparo y que un juez diga, acá se frena todo hasta que estas provincias presenten, claro, estudios que se visibilice reales y concretos, ¿no? Ojalá, sí, sí. Así que bueno, vamos a ver qué sale. Hola, Jennifer, habla el gato de este lado. Gracias por la comunicación. Un segundo. Ahí está, hola, buen día. Jennifer, habla el gato. Sí, te escuché. Ah, sí, pero, muchas gracias. Sí, se escucha como de fondo, ahora sí se escucha sí, bien. Sí. Yo no sé si es pertinente por ahí esta pregunta, pero sé que también en lo particular has tenido algún tipo de persecución. Digo, si no querés hablar del tema, lo vamos a entender. Tranquilo. Sí, mirá, esto se me fue ahora la palabra. El apercibimiento este que he tenido, que se llama amonestación pública, me lo puso el Tribunal de Disciplina del Colegio de Médicos Veterinarios cuando entre el 2015 y 2016 luchábamos por mejorar la calidad de vida de los animales del zoológico. Uh-huh. Los veterinarios que trabajan ahí, mis colegas se sintieron ofendidos, bueno, se me denunció por calumnias, injurias y toda esta cuestión, y el Tribunal de Disciplina me pone lo que se llama amonestación pública, que es decirle al público que me retaron, digamos, eso sería. Yo la apelé porque lo consideré absolutamente injusto que en el fragor de una discusión pública, de un bien público, de algo que nos pertenece a todos, de los cuales todos teníamos derecho a opinar, la única castigada fui yo. Entonces, bueno, yo la apelé. El Tribunal de Disciplina la ratificó, la apelé al Ministerio de Salud, la ratificaron, la apelé al gobernador y la ratificó. Y no solo la ratificó, sino que se encargaron de difundirlo por todos los medios de prensa que me habían amonestado públicamente. La instancia que me quedaba era la Suprema Corte y dije, no, ya está, no voy a gastar ni más plata, ni más tiempo, ni más energía, y la voy a lucir honrosamente, y la voy a lucir con así, la voy a lucir. Entonces yo misma publiqué, me amonestaron públicamente, ya está. Me amonestaron por ser la voz de los animales y voy a seguir hablando y no me van a callar, y si me quieren quitar la matrícula, que me la quiten. Pero yo no me voy a quedar más callada, menos a mi edad, y menos con la trayectoria que tiene Fundación Cuyunche, de ser la voz de los animales, ¿no? Así que eso fue más o menos lo que pasó. Está colgada en internet la sanción, la amonestación, bueno, y las ganas del gobierno de mostrar que me habían amonestado, ¿no? Claro, cosa parecida que están haciendo con Norita Moyano, que por favor vayamos todos el jueves a pedir para que se absuelta, porque la verdad es que es absolutamente injusto que cuando todos estuvimos ese día ahí también, la única imputada sea Nora Moyano, ¿no? Entonces, bueno, así se maneja esta gente. Es sangre en el ojo, mal. Sí, sí, sí, tal cual. Así que bueno, sí, pero fue eso. Y está colgada en internet porque el gobierno la colgó, la sanción, la amonestación, y tal vez esté en la página del Colegio Veterinario. Honestamente no he entrado para ver si ya me sancionaron. Así que eso fue todo. Mirá, la verdad que no, Jennifer, la luz con orgullo, herida de guerra. Tal cual. Contarte que el jueves vamos a hacer transmisión especial desde la explanada del Palacio de Justicia, por lo del el tema de la Nora Moyano, que es re importante que, como decís vos, la gente vaya y apoye para que se den cuenta, ¿no?, que no están solas. A modo de reflexión, no es tanto de pregunta lo que te voy a decir, sino a modo de reflexión, si querés tal vez ampliarlo, es que lo que pasó con vos con respecto al Tribunal de Disciplina y lo que está pasando con Nora, que es con otro Tribunal de Disciplina, entre comillas, ¿no? Es tratar de adoctrinar a las asambleas del agua, del árbol, o de cualquier medio comunes, para que no digan ni hagan nada. Exacto. No, totalmente de acuerdo. Es amedrentarlos y decirles, mire, si ustedes protestan, les va a pasar lo que le pasó a Norita, ¿no? Así que básicamente es eso. Pero bueno, si el tema es que si nosotros nos callamos o retrocedemos, ellos avanzan, ¿no? Y avanzan a desmedro de todo el ambiente, básicamente, y de toda la sociedad. Entonces, bueno, yo mi mensaje es que hay que seguir, hay que cuidarse, pero hay que seguir. No podemos permitir que se nos calle. Tal cual. Bueno, Jennifer, yo te quiero hacer una pregunta para que le contemos a la audiencia puntualmente. Ustedes sé que hace poco estuvieron en la liberación, rehabilitación de un gavilán, que es un ave, la fauna silvestre que tenemos por aquí. Entonces, nada, si querés contar un poquito la experiencia esa y por qué es necesaria también la participación ciudadana en el cuidado, sobre todo de las aves que andan por ahí, que por ahí vemos y no sabemos qué hacer. Entonces, si nos puedes contar un poquito sobre ese asunto. Sí, sobre todo, sí, mira, aves rapaces recibimos todo el tiempo, y gavilanes son las aves rapaces que más ingresan a nuestro centro de rehabilitación y centro de rescate, sobre todo por heridas de balines de 4.5, de 5.5, que le destrozan las alitas, y bueno, después no, son muy pocos los que podemos después reintegrar a su hábitat. Justamente ayer, también les cuento, lo pusimos en nuestras redes, pero tuve reunión con la Comisión de Ambiente de la Cámara de Senadores. Hablamos sobre básicamente la reunión fue porque queremos que sea reserva el jarillal que está, y aprovecho, perdón, el paréntesis, frente a la cárcel, a la penitenciaría por la ruta 7, antes de Agua del Pizarro, cuando ustedes van hacia Potre, a tu derecha, hay un enorme jarillal impresionante pasando el río. Bueno, eso queremos que se preserve. pero parece ser que lo quieren usar a esas 200 hectáreas para poner un parque solar. Así que está muy difícil. Estamos tratando de decirles, miren, busquen otro terreno fiscal. Pasa que dice que les queda cerca de la destilería para inyectar la electricidad a través de la destilería. Pero tiene que haber algún terreno fiscal enfrente o que esté deteriorado. Así que, bueno, estamos con esa lucha. Y ahí mismo llevamos esta problemática de que la, aire comprimido, gas comprimido y PCP tienen que ser declarados armas impropias, porque no son juguetes, ya no son juguetes. Son armas con una potencia muy tremenda y muy diferente a la que tenían los aires comprimidos cuando éramos chicos, que quebrabas el caño, entraba airecito y disparabas. Bueno, no, ahora son tremendas armas. Entonces, bueno, llevamos esta inquietud también ahí a la Comisión de Ambiente. Parece ser que el senador Baquer la tomó y, bueno, vamos a ver si podemos avanzar. Eso para contarles que la cantidad de aves que recibimos son casi todas baleadas, y sobre todo aves rapaces. Entonces van a preguntar, ¿qué hace la comunidad? Y la comunidad en general las balea. Las balea porque están ociosos, porque no saben, porque están aburridos, porque por ignorancia. Por supuesto que hay un porcentaje importante que nos llama para avisarnos cuando hay alguien haciendo daño a las aves, y un porcentaje muy grande, por supuesto, que las rescata y nos avisa que los animales están caídos, ¿no? Pero simplemente el mensaje es acostumbrarnos a convivir con la fauna silvestre, con la fauna urbana, que son los animales de la fauna silvestre que viven con nosotros en la ciudad, disfrutar de la belleza de tener esos gavilanes volando en la 9 de julio y peatonal, como los vi ayer, ahí en Matuhoyo, cerca de la estación de radio de ustedes, ver caranchos en el área fundacional, utilizarlo turísticamente, y saber que esos animales aportan muchísimo, se comen pericotes en cantidad, palomas en cantidad, después nos quejamos de los pericotes y las palomas, disfrutar de la presencia de zarigüeyas, de zorritos grises que están ya en los country, que están en las fincas y que nos acompañan y nos van a seguir acompañando. Entonces, aprender a coexistir, informarnos, y la gente que quiere llamarnos y preguntarnos lo hace todo el tiempo. Así que, bueno, están nuestras redes, está nuestro WhatsApp y la gente consulta muchísimo. Excelente. Bueno, entonces, no sé si querés agregar algo más que nos quieras compartir o vamos llegando ya al final. Simplemente que nos sigan en las redes, difundir nuestro trabajo nos ayuda un montón, y lógicamente que aquellos que quieren colaborar con dinero o con otro tipo de materiales o elementos, eso está puesto siempre ahí en nuestra link envío o en la primera parte del Facebook, lógicamente que es bienvenido. Los animalitos comen día por medio. Gastamos, como para que tengan idea, 20,000 pesos en 40 kilos de pollo cada semana y medio, dos semanas, dependiendo la cantidad de animales que tengamos. Eso les da una idea de las cuentas, más todos los gastos veterinarios, que siempre cobramos lógicamente por ahí el material, nunca nuestra mano de obra ni nada, o sea, nuestra profesión está puesta para eso, en el caso de mi marido y mío. Pero bueno, eso, que sepan que tenemos gastos importantes, así que bueno, y agradecerle a toda la gente que a diario colabora, porque todos los días en nuestras cuentas entran los pesitos con los que vamos dándole de comer a los animales, así que agradecerle infinitamente a todas las personas que confían en nuestro trabajo y que nos donan. Todos los días hay una entradita ahí de dinero, así que millón de gracias. Qué lindo. Sí. Qué lindo todos que los la días. Gente... Sí, siempre están colaborando, sí. Sí, está buenísimo que la gente se cope, se informe y que estos espacios existan, porque sí. Ya se sabe que el Estado no regula ni cuida una miércoles. Así no, que... no, y no dependemos de ellos ni queremos. Si bien en algún está momento hemos dicho, tendrían la obligación de ayudarnos, porque nosotros hacemos todo el trabajo que debería estar haciendo tal vez toda la Secretaría de Ambiente, incluido el zoológico, pero no se hace o no se va a hacer por tanto tiempo, y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, pero a su vez, te quita el resto para estas cosas, ¿no? Para estas movidas de defender la 7722, el fracking, y bueno. Y como la gente nos ayuda, venimos resistiendo hace 30 años sin ningún tipo de apoyo del gobierno, y no importa de qué partido político sean, ¿eh? No importa el color partidario, uh-huh. Nos da ese margen de accionar, ¿no? Uh-huh. Tal cual, sí. Cuando tienen que ir en contra del ambiente, van todos juntos del mismo color político. Exacto. Así que... Exacto. Bueno, Jennifer, fue un gusto, feliz cumpleaños, estamos entonces, dale, espero que esta sea la primera de muchas charlas, te vamos a seguir llamando para seguir difundiendo. Lo de mañana también. Y nos vemos el jueves, sí, nos encontramos el jueves ahí defendiendo. El jueves ahí, todo por Nora, por supuesto. Exactamente. Buenísimo. Muchas gracias. Chicos, nos vemos, gracias. Chao. Adiós.